Empieza a aparecer algún rayo de sol, ponele por lo menos un poco más de luz en esta mañana de lunes. Estamos en PTM y voy a saludar a Rosana Gugliar, que es la secretaria general del gremio que agrupa a la mayoría de la docencia. Buen día, Rosana, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, tuvieron su plenario de seccionales en el fin de la corta semana pasada, donde han insistido en la necesidad de que haya paritaria antes de que termine el mes, por lo menos. Pero contanos, más allá de este dato que ya es conocido, ¿qué fue lo que se conversó y cuál es la expectativa? Sí, como bien decís, nosotros tuvimos un plenario de secretarios generales con una muy amplia participación, porque participaron prácticamente todas las seccionales con sus secretarios generales. Y bueno, hicimos un análisis respecto a las situaciones o las cuestiones laborales que venimos nosotros trabajando con los delegados de las escuelas, en las distintas asambleas, y una agenda que es de público conocimiento, porque venimos también discutiéndola los distintos ámbitos, en el ámbito de la paritaria también, a lo largo del tiempo, y que creemos que es importantísimo poder avanzar en estas cuestiones, que tiene que ver, bueno, fundamentalmente con poder tener una propuesta para la modalidad de jornada de completa y hogar, y otras cuestiones laborales que queremos resolver en el ámbito de la paritaria provincial. Y se dio un debate muy interesante y muy importante, que tiene que ver cómo seguimos discutiendo el trabajo docente, los puestos de trabajo docentes, las características de nuestro trabajo, por eso la necesidad de sentarnos en el ámbito paritario para tratar condiciones propias de nuestro sector desde las condiciones laborales. Y bueno, y en ese sentido se generó todo el debate en el plenario, las conclusiones que dimos a conocer, que son de público conocimiento. El documento señala en una línea puntualmente que UTELPA considera fundamental priorizar el camino del diálogo y la negociación en un contexto en el que sabemos hubo un fuerte tironeo con el Ministerio de Educación o con el gobierno provincial. ¿Ese clima que parecía de enfrentamiento es hoy el mismo o de algún modo se bajó un cambio para tratar de retomar una senda que permita más acuerdos? ¿Cómo describirías ese clima político ahora? En realidad, nosotros como sindicato siempre ponemos en valor el ámbito de la paritaria y el diálogo, los acuerdos y los consensos. Cuando no llegamos a esos acuerdos o a esos consensos por los órganos democráticos de nuestro sindicato, tenemos los mecanismos que utilizamos democráticamente para hacerlos oír. En este sentido, cuando decimos la importancia de volver a sentarnos o de sentarnos en el ámbito de la paritaria, es porque hay una agenda muy importante que nos parece que es importante o que podemos discutir al respecto. Y en este sentido, el plenario se expresó con mucha fortaleza diciendo o priorizando la necesidad del diálogo para poder avanzar, porque en definitiva, en esos espacios que logramos a lo largo de los años conquistar, entre ellos la paritaria provincial docente, hemos logrado muchos acuerdos que son muy importantes, no solo salariales, sino también fundamentalmente de cuestiones laborales. Bueno, en este sentido queremos seguir discutiendo. Por eso el plenario se expresó de esa manera, y aparte venimos nosotros trabajando con los delegados de las escuelas y en todas las seccionales con la necesidad de generar o de pensar en este espacio para retomar el diálogo y poder lograr acuerdos que sean significativos e importantes para los trabajadores y trabajadoras de la educación en un contexto que se complejiza cada vez más de acuerdo a las situaciones que vivimos por la política nacional, por el desfinanciamiento, sobre todo a la educación pública, y factores que influyen en la tarea y en el trabajo docente. Bien, y Rosana, lo que estás describiendo, por supuesto, tiene que ver también con un contexto nacional. ¿Qué conversan con docentes de otras provincias? Y esto independientemente de que los reclamos que se hacen en La Pampa por parte de la docencia, más vale que tienen una legitimidad que la da la propia evidencia de la realidad y lo que cuesta llegar a fin de mes. Pero visto desde ahí también, hay provincias que le están pasando peor, claramente, trabajadores y trabajadoras que la pasan peor. ¿Cuál es ese clima que... ¿Cómo se conversa eso en los encuentros de Cetera? ¿Qué percibís si hay una olla a presión en otras provincias de posibles estallidos sindicales, de trabajadores, o estamos lejos de eso? ¿Cuál es tu mirada? Tal cual vos lo planteás, cuando participamos en las reuniones nacionales, donde estamos todas las provincias, todos los sindicatos bases de la Cetera, las realidades ya en muchas provincias es altamente preocupante, porque hay provincias que ya han tenido una reforma, por ejemplo, previsional, jubilatoria, donde les han aumentado los aportes personales considerablemente y recortados ingresos a los jubilados y jubiladas, o jubilados que ya siendo jubilados docentes aportan algún porcentaje, siguen aportando al sistema previsional de la provincia. Se ha aumentado la edad jubilatoria. Esto ha ocurrido en varias provincias y es preocupante. También las condiciones salariales, las condiciones laborales, realmente preocupa el deterioro de la educación pública, pero sobre todo y fundamentalmente por el tremendo desfinanciamiento y el proyecto a nivel nacional de que cada jurisdicción se haga cargo de la educación pública sin financiar lo que por ley le corresponde, y esto impacta en cada una de las jurisdicciones. Y sí, por supuesto que hay muchísimas jurisdicciones que ya tienen los salarios mucho más desfasados, por ejemplo, en la mesa salarial, porque ni siquiera tuvo características de paritaria nacional docente. Cetera igualmente participó de la misma, pero rechazaron esos 650 mil pesos de piso de inicial garantido que el gobierno nacional propuse, que finalmente lo va a pagar, no lo aceptaron los sindicatos, pero es lo que el gobierno ofreció. Digo, esto hace a la situación que golpean las provincias, sobre todo las que no tienen fondo compensador. La situación es preocupante en muchas provincias y por supuesto que preocupa, porque realmente la escuela pública se sostiene con los docentes, con las docentes, y siempre decimos docentes que estén bien pagos y con condiciones laborales que sean las mejores para poder garantizar una educación de calidad. ¿Hay, dirías, en este momento abierto un diálogo, aunque sea informal, con el gobierno pampeano, como para que la expectativa de que la paritaria se reabra lo antes posible se haga realidad? Nosotros tenemos la expectativa de prontamente poder sentarnos en el ámbito de la paritaria para poder avanzar en esta agenda que venimos discutiendo y que venimos trabajando con las delegadas, delegados, con las docentes en las escuelas y dentro de la discusión del sindicato. Siempre decimos, y por eso también hemos salido, y lo decimos públicamente, porque en el diálogo y en el consenso se tienen que generar las mejores condiciones para avanzar en la discusión. Y por supuesto no dejamos de mirar el contexto. Esto que hablamos de lo que pasa a nivel nacional es preocupante y golpea a todas las provincias y a todas las jurisdicciones. Nosotros hablamos del ámbito educativo porque es nuestro ámbito, pero está pasando a todos los niveles. En la Argentina, las y los trabajadores somos los que estamos de alguna manera pagando este frutal ajuste de la política del gobierno de Milei. Y te hago una consulta que tiene que ver con la vida interna del gremio, pero que claramente también con la vida docente en general. A la conducción de Telpa le está afrontando en este nuevo periodo una oposición, primero inorgánica, quizá autoconvocada, que es una palabra como ellos mismos se denominaron, pero que fue tomando forma de una lista opositora, claramente opositora, que está ahí todo el tiempo, por lo menos mediáticamente. ¿Cómo viven esa situación y cómo crees que va a disparar esa oposición que ya tuvo representación electoral en la última oportunidad, ¿no? Con todos los dimes y diretes que generó. Mira, dentro de la democracia sindical, dentro de un sindicato, siempre hay más de una agrupación, varias agrupaciones con diferentes miradas estratégicas y distintas miradas de modelos de sindicato. Nosotros tenemos somos muy claros en cuanto a qué modelo de sindicato defendemos: participativo, democrático, defendemos la educación pública como un derecho social, también luchamos y por supuesto y fundamentalmente por los derechos de los trabajadores y trabajadoras en unidad con otras organizaciones sindicales, y esa es nuestra parte de nuestra agenda sindical, nuestra política sindical. Y bueno, tenemos como siempre los ámbitos democráticos, los ámbitos eleccionarios, y de esa manera la UTELPA en todos estos años de trayectoria y de presencia como un sindicato docente importante, mayoritario en nuestra provincia, ha transitado sobre todo y fundamentalmente de la democracia sindical. Rosana, trabajamos todos los días para eso. Gracias, Rosana. Gracias a ustedes, muy amables como siempre. Rosana Gugliara es la secretaria general de UTELPA, que le exige al gobierno provincial que convoque a la paritaria lo antes posible. Buenas tardes.